Libro de los Ginas. Novena parte. ¿Quién no recuerda, asimismo, las aventuras de Sindbad el Marino? El ave roca que la lleva raudo por la región de los aires hasta hacerle conquistar un verdadero vellocino de oro, no es sino la famosa ave fénix de los griegos. El pájaro garuna de los parsis, el ave lira, el gran poema chino del Lisao Grutas, Pac. 210, y en la que el poeta precristiano visita las recónditas soledades iniciáticas del Tíbet, tornando luego a este bajo mundo de los hombres, tan rico de bienes como de espíritu, porque es sabido que la miseria física de estos no es sino el karma, reflejo o consecuencia de su miseria moral, y por eso, como dice el Evangelio, debemos tan solo buscar el reino de Dios y su justicia mundogina del ideal, que lo demás nos será dado por añadidura, si las riquezas físicas viniesen, en efecto, siempre a la par que las morales, y no después ora en este mundo, ora en el de los ginas, seríamos virtuosos, por egoísmo, es decir, careceríamos de toda virtud efectiva y basada en la renunciación del sacrificio. Y, cuento tras cuento del gran libro, en todos aparecen los nombres ginas, sus jardines encantados, sus tesoros inauditos y su perfecta liberación enedimensional de esta nuestra triste cárcel de materia física, impenetrable para nosotros como tal, pero perfectamente penetrable para ellos, como seres hiperfísicos, y desde la que pueden establecer sus espirituales protecciones sobre los justos, de quienes está el mundo. Tal es el relato del cuento del heroico príncipe Seif al-Muluk con la hija del rey de los genios, pues es una de las leyendas orientales que hacen mayor alusión al espiritual consorcio posible de jinas y hombres, pese a la barrera natural que se alza entre estas dos razas de seres. En tal sentido, es interesantísima y de valor inapreciable. Compendiémosla en pocas palabras. Seif y Said eran dos amigos inseparables, hijos, el uno del rey de Egipto, y el otro de su visir. Ambos habían sido concebidos por modo casi milagroso, de madres estériles, gracias a los consejos del rey Salomón, quien había deparado para el príncipe su anillo, el oro del pensamiento, y una cajita misteriosa, encerrando un vestido hecho con alas de mariposa, la imaginación, y para el hijo del visir una fuerte espada y un fuerte venablo. Abierta por el príncipe la cajita, ve retratado en el velo del vestido, velo de Isis, la imagen de una beldad sin par en el mundo, la del árabe Dial Lamal, hija de Nawal, hijo de Charuk, primer rey de los genios creyentes que moran en la isla de Babel, en el jardín de Irem Irán. El joven se lanzó, en unión de Said, a buscar al hada por todo el ámbito del mundo, sin hallar quien de ella le diese razón en parte alguna, pasando cuantas amarguras y pruebas son de rigor en tales casos, antes tuvo que redimir de su esclavitud a la dama Daulet Chatun, su hermana de leche, y una vez que hubo alcanzado la suprema felicidad de conocer al hada de sus amores, se riñó gran contienda entre los buenos y los malos genios, los niloloitas, los rojo-azules, por si un mortal, por grande que fuese, podía enlazar con un hada sus destinos. Pero gracias a Daulet Chatun, o sea a la ninfa de la matemática, el enlace es admitido por el rey de los genios, y Seif al-Muluk se une a Badial Yamal, y su hermana Said con la admirable Daulet Chatun, para que el recto espíritu de la justicia que a la matemática trascendente preside pueda asesorar en los destinos del mundo. Otra prueba más, en fin, del carácter simbólico matemático de Daulet Chatun nos la da la leyenda al decir que el espíritu del mal genio que la tenía encantada en el Palacio Negro, entre el cielo y la tierra, era inalcanzable para todo mortal, pues yacía escondido en el pecho de un ave misteriosa, la unidad una, alma del mundo, ave que, a su vez, estaba encerrada en siete cajitas, las siete decenas del sistema septesimal, propio de todos los símbolos de Oriente. Estas siete cajitas en siete cajas, las siete centenas, y estas, finalmente, en un sepulcro de mármol, el millar septesimal. En el príncipe Ahmed y el hada sublime vienen, como siempre, los ginas, Laperio Parsi Banu, a saber. Tres príncipes, hermanos, se enamoran de la misma princesa, y, para fallar su pleito. El sultán nos envió a los tres por el mundo, para que volviesen al cabo del año con alguna cosa extraña y rara. El que aportase la cosa más preciosa recibiría en galardón la mano de la princesa. Al cabo del año cada cual volvió con su preciosidad, es a saber el segundo hermano, con una alfombra, aeroplano, con la que bastaba colocarse sobre ella y pronunciar cierto conjuro, para ser arrebatado por los aires y llegar al sitio que se quisiera. Traía el hermano mayor un espejo mágico, adquirido en Persia, en el que bastaba mirar para ver las cosas más remotas en el espacio o en el tiempo. Y el tercero, que era Ahmed, una manzana, como las famosas de la Freya escandinava, o las no menos célebres del Jardín de las Hespérides, cogidas en el Valle del Sogda, uno de los cuatro ríos del paraíso, que bastaba dada a oler a cualquier enfermo para que al punto recobrase la salud. Los tres hermanos, al finalizar el año, se reunieron en una ciudad muy distante aún de la corte y se comunicaron sus adquisiciones respectivas. Pero cuál no sería su dolor cuando, al ensayar el espejo mágico del mayor, vieron con él que agonizaba por momentos la princesa tan codiciada por los tres. Al punto vuelan los hermanos, rápidos como el rayo, en la alfombra del segundo, y gracias a la manzana del tercero logran restituir la salud a la princesa. Perplejo el sultán porque sin cualquiera de las tres cosas su hija habría muerto, remite el otorgar su mano a la prueba del arco, tan común entre todos los pueblos antiguos. La princesa casaría con aquel que arrojase más lejos su flecha. La del primer hermano va lejísimos, pero la sobrepuja aún el segundo. La del tercero, sin embargo, va tan lejos que llega a perderse en lontananza, sin que nadie alcanzase a encontrarla. El sultán concede, pues, la princesa al segundo, y mientras el primero se retira a un cenobio, el tercero, creyéndose injustamente preterido, se aleja de la corte, errante, a la aventura. Aquí llega una nueva historia de los consabidos subterráneos de los Jinnas. El príncipe Ahmed, en efecto, a vuelta de mil penalidades por todo lo descubierto de la tierra, marchando siempre adelante, como marcharse debe por el camino de la perfección, cayó exhausto, al fin, junto a unas enhiestas y retiradas rocas, a cuyo pie vio caída la flecha de su esfuerzo. Ella había dado ciertamente en el blanco, pues que había abierto de par en par una estrecha puerta de hierro sin cerradura en, lo más raso de aquellas rocas, ocultas a las miradas del mundo, penetra el príncipe lleno de resolución a lo largo de aquellos maravillosos subterráneos, y, sin detenerse en sus riquezas infinitas, descubre al hada de su amor, a la incomparable Paribanu, a cuyo lado conoce, por vez primera, el verdadero amor trascendente que inspirar no puede ninguna mujer en el mundo, y pasa una existencia feliz al lado de su adorada. La voz del deber y de la sangre recuerda al fin al príncipe que ha dejado a su padre y a sus gentes en este bajo mundo, y recaba del hada permiso para volverlos a ver, a condición, sin embargo, de que no hable al sultán de su casamiento ni del retiro en que ambos viven tan ricos y felices. Poco a poco menudean las visitas del príncipe al reino de su padre, hasta que la envidia cortesana, intrigada por un Fausto como el del príncipe de tan ignorado origen, apeló a la necromancia y violó el secreto del retiro de los dos superhumanos amantes. El padre comienza entonces a pedir a su hijo verdaderos imposibles, que mágicamente, sin embargo, son realizados al instante por los genios servidores de la inmortal pareja, y, por fin, solicita nada menos que el conocer a uno de estos genios, a su rey Schaibar o Kabir, hermano del hada, quien cae entonces sobre el reino y realiza sobre todos los necromantes delincuentes aquellos, sultán, visir, cortesanos, etc., una justicia cual la de la Atlántida o Suémula Sodoma. El príncipe Zein al-Aznam y el rey de los genios es otro de los mejores pasajes jinas del gran libro. Dicha leyenda del príncipe Zein al-Aznam, o bien del príncipe Manmad Jin el Jin bueno, correctamente leído a la inversa, como corresponde a todos los nombres arios leídos a modo semita, ha circulado profusamente por España en uno de los más hermosísimos pliegos de cordel, bajo el título de El príncipe Selim de Balsora y el anillo prodigioso. El príncipe, hijo de un gran rey iniciado, descubre, por un viejo pergamino legado por su padre, un subterráneo inmenso, donde, aparte de las preciosidades consabidas en los subterráneos de esta clase, apareció una rotonda con 8 estatuas maravillosas, verdaderas musas de aquel encantado recinto, y un pedestal vacante consagrado para una 9ª estatua, que, por consejo de un venerable anciano que se le ha aparecido en sueños, ha de conquistar el joven yéndose a tierra de Egipto, la cuna, en unión de Persia, de toda la magia de Occidente. De la capital de dicho país pasa el joven, guiado por un mentor compañero de su padre, a la isla de los genios, isla sagrada idéntica a la isla blanca, no pocas veces descrita por Elena Petronila Blavatsky, pero no sin antes haber pasado por las infinitas pruebas que son de rigor para todos los neófitos del ocultismo. En la isla le recibe el rey de los genios, quien le entrega cierto espejo mágico con el cual tiene que recorrer el mundo hasta encontrar una compañera digna de él, cosa que conocerá mirando siempre en el espejo, porque si el espejo, que no es otro sino el de la conciencia, se empañase, sería prueba de que el camino seguido era falso, y recto cuando el espejo no se empañase. Tras mil peripecias peligrosas, halla al fin la deseada joven, ante la cual no se empañó el espejo mágico, y celebrados los desposorios con ella, el rey de los genios le exige que se la entregue en pago de sus buenos servicios y que regrese a Balsora, en cuyo subterráneo encantado hallará la 9ª estatua que le falta. Cúmplelo así, aunque con terrible sacrificio, el joven, y al regresar a su reino y al subterráneo halla con sorpresa indecible a su amada como una novena estatua, coronando el pedestal vacío. El simbolismo de esta leyenda es uno de los más diáfanos que existir puedan acerca del proceso iniciático, a lo largo del cual, y a costa de penalidades, el alma del hombre logra descubrir a su Osiris, solo espíritu supremo, con el que se desposa místicamente, al fin, cuando el crisol del dolor le ha purificado por completo de todas sus pasiones animales, realizando así el ideal supremo de esa evolución humana que conduce al mundo de los superhombres. El príncipe Unsalmuluddin Warfil Akman, la hija del visir, es leyenda que encierra el mismo simbolismo que las anteriores, aunque aparecen en ella algunas particularidades que conviene puntualizar. La más característica es la relativa al alcázar construido por el padre de la doncella, el visir de Eschamech. La Nek, sobre el inaccesible monte Takla, el monte huérfano, el retiro solitario, en una isla en medio del mar Cano o mar polar, ni más ni menos que la isla blanca de que nos habla Elena Petronila Blavatsky como el más extenso retiro de la gran logía de iniciados que gobierna al mundo. El príncipe, para llegar hasta allí, da antes cima a los consabidos imposibles, entre ellos, como Pani, Apolo, el domesticar con el habla, la palabra sagrada, a los animales que pretenden cortarle el paso. Un ermitaño le ayuda a tejer la red o tela, con la que puede aquel subir finalmente al castillo. Otro detalle es la multitud de aves que rodean a la dama en el castillo y que hablan prodigios como la de, Sigfredo, anunciando al príncipe Unsoundus, el único, las glorias de Guardo Auraura, su amada, que yace en el castillo inaccesible, como Brunilda en su roca rodeada de llamas. Juega en el relato la capital Hispaian, que tan estrecho parentesco, pese a nuestra filología de topos, guarda con el de España. La multitud de versos con los que se ameniza el relato son agregados posteriores de grato sabor árabe. Para terminar, pues, esta tan rápida ojeada sobre la primera obra novelesca del mundo en tiempo y en mérito, digamos dos palabras acerca del cuento más genuinamente jina que contiene, a saber el del príncipe Kamar al-Zaman y la princesa Badura, donde hombres, hadas y genios conviven. El príncipe Kamar al-Zaman, por resistirse a contraer un matrimonio de estado, fue encerrado por su padre, como el Segismundo de Calderón, en solitaria torre. El hada Mainuma le sorprende durmiendo, y admirada de tan sobrehumana belleza, comunicó su asombro a un genio amigo, quien le dijo: «Por bello que el príncipe persa sea, infinitamente más bella es mi princesa Badura, quien, por análogas resistencias hacia cuantos matrimonios de conveniencia quieren sus padres imponerle, también vive, lejos de toda mirada humana, confinada en estrecho destierro. Eres un insensato, hermano genio, si pretendes hacerme creer que tu princesa es la mitad de hermosa, siquiera, que mi príncipe». Con esto, trabaron una terrible discusión la gentil hada y el genio testarudo. Para zanjarla de una vez, convinieron en ponerlos uno al lado de la otra, durante su sueño. Pero la discusión tomó caracteres gravísimos, porque, aun viéndolos juntos, dormidos, hada y genio se mantuvieron en sus trece respecto de aquellas bellezas tipo. Adjudiquemos entonces el premio de la hermosura al que de ellos tenga mayor belleza moral. Es decir, al que, despierto, se muestre más tierno y amoroso, ya que no existe en el mundo belleza comparable a la inaccesible belleza del corazón, convinieron entrambos entes invisibles. Y ya, no solo los reunían cuando bajo mágico beleño dormían uno al lado del otro los dos príncipes, sino que los despertaban alternativamente. Pero fueron tales las pruebas de supremo amor que uno a otro joven se dieron, del modo más casto, que la duda quedó en pie, como al principio. Inútil es añadir que lo mismo él que ella despiertos ya y cada uno en su reino, que distaban entre sí miles de leguas, confesaron el maravilloso suceso a sus padres respectivos. Pero el problema que a entrambos amantes se les presentaba parecía insoluble. ¿Cómo encontrar, en efecto, para la princesa, el enamorado príncipe de su ensoñado amor? Aquí la serie de aventuras, iniciáticas todas, y todas a la usanza de las leyendas, que el lector puede hallar admirablemente descritas en el texto en cuestión, hasta el día en que, tras mil penalidades y conflictos, los dos amantes pudieron verse el uno en los brazos del otro y ser felicísimos. Nuestro propósito al recordar la hermosa leyenda oriental, no va más adelante, pues que se limita solo a puntualizar uno de los hechos más extraños e inexplicables, que preceden siempre al verdadero amor y que se condensa en el famoso dicho castellano de que casamiento y mortaja, del cielo bajan. Es decir, que dependen en absoluto del misterioso juego del destino, que llama casualidad el vulgo. ¿Por qué desconocida ley orgánica suele iniciarse la pubertad, en uno y otro sexo, con ensueños premonitorios, de emotividad inenarrable, cual si en ellos jugasen, digámoslo así, hadas y genios, al modo de los famosos íncubos y súcubos de la literatura eclesiástica medieval? ¿Por qué y cómo, ya en la realidad, el herir de ese instantáneo dardo de Cupido, el dios niño, loco y ciego, decidiendo en un instante el porvenir entero de los con tal flecha heridos? Henos, pues, aquí, otra vez y siempre ante el problema del amor, el eterno problema, y en el que más que en ningún otro actúan en nuestro mundo los seres invisibles del submundo y del supramundo, que diría el gran teósofo portugués Vizconde de Figanier. El amor, que es más grande que la muerte, pues que la mata nueveando vida, es el nervio todo del inmenso poema en prosa de los parsis primitivos. Pero el amor con mayúscula, ese amor que, arrancando del santo hogarario en el que el ramino pater familiae es sacerdote en unión de la mujer, el hijo, la hija y el extranjero protegido, se llega a elevar por encima del sexo mismo, en símbolos y emblemas ya trascendentes de un mundo superior ojina, que nos aguarda piadoso para después de ese solemne día en que, dejando aquí la carne, que es la hija y la madre del sexo, se nos descorra con la muerte el casto misterio de las mil y una noches, o sea, bien traducido, el velo de Isis. Capítulo XX. La literatura caballeresca es literatura jina. El Don Quijote de la Mancha y los libros de caballería, Destrucción de los Misterios Atlantes y Arios, Hércules Alcides, El Gran Encantador Merlín, El Jina, El Baladro de Merlín, Los 12 Trabajos de Hércules y La Tabla Redonda, El 12 en los Misterios, Yo Soy Merlín, Aquel que las Historias, Artus Sutra, Uther y Pendragón, La Isla Abayoría o de los Ancianos, Un Pasaje de Gibón, Opiniones de Hume, Clemencín, Aribau y otros, El Hilo de Oro, El Camaloca Gaelés, El Cuervo de Artus y la Ciudad del Dite, El Rey Pescador y su Grial Santo, Los Eternos Lobos con Piel de Oveja, Viejas Patrañas Verdaderas, Las Crónicas de Turpín, Carlo Magno, Orlando y los 12 Pares, El Telesín de Rusticiano de Pisa. El nieto bretón de Eneas, Amadís y su peña pobre, Tirante el Blanco, El Caballero del Febo, Partinucles y demás héroes caballerescos, La Conquista Gina del Ultramar de la Vida, Salidos, Galateas y demás gentes de la pastoril Arcadio Gina, La Jerusalén Libertada, Del Taso, Los Cuatro Hijos de Aimón, Godofredo de Bouillon y la Magia Siríaca, Circes y Héroes, La Fuente de la Risa, Los Cruzados y los Ginas, Los Caballeros del Temple y El Viejo de la Montaña. Quien con las luces teosóficas estudie a fondo la incomprendida y calumniada literatura caballeresca que el doctor Daniel Huet atribuye a árabes e hindúes, verá bien pronto que ella es simbólica, iniciática o jina. La célebre sátira de Cervantes en su Don Quijote, lejos de destruirla, como parece, la depura y sublima, cuando se sabe leer entre líneas, y toda la Edad Media debió sus luces, en medio de la general ignorancia, a la corriente de idealismo, caballerosidad, heroísmo y ciencia trascendente que ella aportó al mundo de los bárbaros, aunque el mundo, ciego, no siempre llegase a comprenderla. Por desgracia, un tema tan amplio mal va a poderse desarrollar en un mero capítulo. Quédese ello para un libro, aunque se den aquí las tónicas oportunas del mismo. Tónicas iniciáticas, es decir abstrusas, intuitivas y hasta cierto punto secretas. Tónicas que el lector por sí mismo es el único llamado a desenvolver, a guisa también de caballero andante del ideal, en demanda de su efectiva salvación gina tras las negruras de esta miserable vida física, que no es sino tránsito, duda, dualidad y lucha. Roma, por Julio César, había destruido en las Galias ese culto iniciático gina o de los misterios atlantes y arios, del que tan por extenso nos hablan Ragón en su Ortodoxia Maonique, y Blavatsky en el Tomoni de su doctrina secreta. Pero como el demonio de ella en Gales, Escocia y aun Irlanda era casi nominal, no bien se desmoronó el imperio, llegaron las invasiones normandas y se recrudecieron las luchas de los pictos y escotos contra los galoceltas, caledones o bretones, es decir, contra los herederos de esos tuatha de Danann galaicos, de los que nos hemos ocupado en diversos lugares, y se hubo de resucitar la misma tradición primitiva de las hazañas simbólicas de Alcide, Hércules o el Señor, es decir, de los atlantes de la buena ley Oginas, que se salvaron de la gran catástrofe, en lucha contra los secuaces de la mala magia, que en esta perecieron. Es, en efecto, una ley en la evolución del mito la de que las hazañas recientes de un héroe se encapsulen, digámoslo así, en las de otro más antiguo, como se ve en las de Napoleón imitando a César, César Alejandro, Alejandro a Darío, a Sesostris, etc., dentro de la eterna repetición cíclica de la historia entrevista por Vico. El nuevo Hércules o Arjuna galo-celta del año 514 se llamó Artus, y su instructor, el Krishna nórdico que le animase en sus luchas, fue Merlín, aquel que las historias cuentan que tuvo como padre al diablo. Mentira autorizada por los tiempos, príncipe de la mágica y monarca y archivo de la ciencia zoroástrica, emulgó a las edades y a los siglos, en efecto, del mismo modo que Jehová se le aparece a Moisés y Jesús a Pablo, o sea como el maestro iniciador se aparece al fin al discípulo antes de que éste inicie su labor redentora. Merlín, el archidruida o pontífice, surge un día de su sepulcro ante los asombrados ojos de Artus, y del mismo modo que antes lo había hecho con el pendragón vortigerno en el lago seco iniciático, le lanza a Artus el terrible baladrotreno o profecía de la serpiente blanca y de la roja, arrolladas en la Tau, formando el eterno caduceo de Mercurio, y le habla del formidable jabalí de Cornualles, del león de justicia, y, en fin, de la necesidad que tiene Artus, como pendragón o caudillo también de los siburos, bretones, caledonios, tuatas y demás pueblos primitivos occidentales, de emprender valeroso la difícil conquista del Santo Grial, el monte santo de la iniciación, que, como hemos demostrado en el capítulo Parsifal, de nuestro Wagner, mitólogo y ocultista, no es ningún plato, copa, joya ni piedra física, como dieron después en decir los necromantes falsificadores del augusto mito ario atlante, con cargo a uno de los 68 evangelios apócrifos, al hablar de la lanza de Longinos y de las predicaciones de Josef de Arimatea, para estímulo de todos aquellos héroes de la tabla redonda, Galoz, Bolt, Don Galván, Perceval o Parsifal, etcétera, etcétera, encargados de su conquista. Según el mitógrafo español don Buenaventura Carlos Aribau, en sus libros de caballerías Revista Crítica de Historia y Literatura, página 326 y siguientes. Pellicer, en una de sus notas al Quijote, sostiene que Ambrose Merlín fue un célebre inglés, tenido por encantador y mago o profeta, que floreció por los años 480, y de quien la grosera malicia de algunos, recordando las apocalípticas supersticiones acerca también del anticristo, se decía que fue hijo de una princesa loca y de un feroz demonio íncubo, quien transmitió a su hijo toda su prodigiosa ciencia. Feijoro, en su Teatro Crítico II, Disc. 5. Aún daba más pelos y señales de la tal madre de Merlín, diciendo que fue una religiosa del monasterio de Cacumerlín. En cuanto a su baladro, también se narran en él muy minuciosamente los lazos santos que ligaran al viejo instructor Merlín con sus tres principales discípulos Alero, Pendragón y Artus, o sea los hombres nacidos de mujer, los dioses y los héroes. Merlín, pues, era un efectivo maestro ojina, y como tal, guarda conexiones con los héroes de todas las teogonías. Es, por de pronto, el Hércules órnico, del que ya hemos hablado a propósito de los tuatas, y por eso inspira con sus 12 trabajos solares las 12 victorias de su discípulo Artus, o Sutra, hilo de oro conector, o verbo, entre su excelsitud y la bajeza del mundo. Artus, a su vez, crea sus 12 discípulos, que son otros tantos héroes de la eucarística mesa, o tabla redonda, en representación de los respectivos 12 meses del año, o sean los 12 hercúleos trabajos de vida que actualmente realiza en la Tierra el Sol, cosa también representada de igual modo iniciático en los 12 patriarcas antediluvianos. En los 12 hijos de Jacob, patriarca de Israel. En los 12 apóstoles, discípulos de Jesús. En los 12 puntos pitagóricos. En los 12 hijos de Ida y de Aditi. En las 12 tablas de la ley romana que son las mismas del decálogo, con más otras dos secretas, y, en fin, en los 12 dioses mayores, o signos del zodíaco, uno de los cuales es el hombre. Y de igual modo que la grosera tradición relativa a la apoteosis gina de Hércules como la de Enoch, Elías, Simeón ben Yocaí, etc., que llevamos descritas le hace víctima del fuego devorador y pasional, originado al vestir la terrible túnica de su esposa de Yamirá, la tradición caballeresca de Merlín nos le presenta a este encerrado y encantado en su tumba, como castigo a su debilidad con su esposa Viviana, quien, por alabos, le arrancó, en prueba de amor, la palabra sagrada que podía encadenarle, ni más ni menos que a las Z. Candula ninfa pranlocha, según se lee en los Puranas védicos. Desde entonces, Merlín yace en la terrible ciudad del Nite o Daitia del submundo, como yacen en el Tarn, en el Dolmen, en el Valle Iniciático o en la montaña sagrada los gaedélicos Tuata. Yace, añade la tradición, transformado en cuervo, es decir, sumido en las tinieblas, o noche del humano ciclo de caída, o Kali Yuga, en espera del cisne, el Lohengrin humano o caballero andante del ideal, que ha de venir a desencantarle, o sea a sacar de nuevo la salvadora magia blanca a la luz del día para traer otra vez la edad de oro a la tierra. No hay que decir con esto si la leyenda simbólica de Merlín no está enlazada con todas las grandes leyendas iniciáticas, desde la del sacrificio de Daxa, el Prometeo encadenado y el cuervo cisne apolíneo de Castor y Pollux, noche y día, invierno y verano, contrarios complementarios, en fin, en la naturaleza, hasta la Divina Comedia, el Paraíso Perdido, las leyendas lohengrinescas de la Infanta y Somberta o Isis, la de las dos aves. Blanca y Negra, de Odín, Ugin y Munin, el cuervo cisne de los templarios y de los piratas vikingos escandinavos, y todas las demás, que son consecuencia de la primitiva leyenda jina del Gautama y su vaca, y la primitiva leyenda egipcia de Osiris y Sisorus Tipón, la terrible tetraquis pitagórica, por la que temían jurar hasta los dioses, el anciano Merlín, el joven Verbo Artus, los 12 patriarcales caballeros de la redonda mesa eucarística del Grial, mesa actualmente en poder del rey pescador, Ictius, personaje que no hay para qué señalar con el dedo despertando sectarias suspicacias, son todos una teogonía medieval y jina, que puede ponerse sin desdoro al lado de cualquiera otra de las antiguas en su séptuple significado astronómico, numérico, geométrico, filológico, biológico, artístico e histórico. Por desgracia, la eterna necedad humana, ayudada por los lobos con piel de oveja o mercaderes del templo, la hizo fracasar, como acaso logren realizado también con el presente movimiento teosófico. Y como se trataba de teogonías secretas, solo se podía llegar a ellas por iniciación. De aquí todo el conocido ritual caballeresco, transcripción de otros más antiguos y que ha venido a parar hasta la moderna francmasonería, con sus cuatro grandes épocas: la teosófico iniciática y secreta del siglo XI, la guerrera y mundana de las cruzadas, la albigense, y la ya decadente y literaria que ha llegado hasta nosotros informando con sus principios, tanto o más que el propio cristianismo, a toda la vida moderna, con sus leyes de caballerosidad y de educación, códigos del honor, la dignidad y la galantería, palabras de caballeros, y tantas otras que parecen haber encontrado, como Merlín, su tumba en la cima materialista de la Gran Guerra y en lo que después se nos quiere traer, así durante la terrible noche de la Edad Media, noche de la que no hemos salido aún, quizá brillaron soberanas las patrañas viejas y las olvidadas hazañas de nuestros padres, ojinas, contenidas en los tres libros del esforzado y virtuoso caballero Amadís, hijo del rey Periono Pelión de Gaula y de la reina Elisena, como reza la portada del Amadís de Gaula, corregido y enmendado por el honrado y virtuoso caballero Garcio Ordóñez de Montalvo, regidor de la noble villa de Medina del Campo, y por eso ha podido asegurar Clement V comentarios al Quijote: capitán, vi que la cuna de los libros caballerescos españoles lo ha sido Portugal, como la de los franceses lo han sido la Bretaña y Normandía, la de los ingleses, Gales y Cornualia, la de los normandos, Escandinavia, y la de todos ellos, en fin, la leyenda ario-atlante de ese ser amado de Isis o Amadís, que se pierde en las tinieblas de la prehistoria, libro ibero y nórdico occidental con el nombre de Hércules, el Arjuna del Mahabharata, que también pasase a América con el nombre de Quetzalcóatl. ¿Qué de libros no han derivado, en efecto, del Baladro, de Merlín 480, y de las Noviae, conocidas y apócrifas crónicas del arzobispo Turpín 800, de la ginesca y anónima historia de Carlo Magno, de Orlando y de los 12 pares 1110, del Telesini Marquín galeses las Shekinales y el Melquisedec cabalistas, traducidas en 1120 por el Gina Rusticiano de Pisa, de las historias bretonas de Brutos, el nieto de Enias, hasta Calebastro o Caledastro, príncipe de Gales, muerto el año 700, traducidas al latín por Maese Eustaquio en 1115, y la gemela historia latina de los bretones Merlín, Artus, Lancelote, Isota, Tristán y Perceval, del benedictino Gales Godofredo de Emonmouth en 1138, todos a base, por decirlo así, del Dolopatos, o novela de los siete sabios de Grecia, y del libro hindú de los siete con Sejeros de Sendbad, traducido al francés por Heriberto Leclerc. Amadís en la peña pobre llamándose Veinte Negros o el Hijo, el sumido en las tinieblas de la duda y de la desesperación, no es sino el Segismundo, el Welsungo de Wagner, que, pudiendo llamarse Friedmundo, Boca de Par, y Frowald, el que se agita en la alegría o el éxtasis, toma el nombre de Wewald, el que aquí abajo yace en el dolor de la vida física, para ascender luego a los cielos del ideal o de su señora Auriana tras sus torturas. Tirante el Blanco, Lanzarote, como el caballero del Cebo o Solistán, Partinuples o Parteriope el hijo de las musas del Partenón, Perceforest, Amadlus de Grecia, Roldán, Oliveros, Bumi de Borgoña, Ricarte de Normandía, Baldovinos o Balbovino, Reinaldos, Lisuarte, Olivante de Laura, Florismarte de Hircania, Belianis, Tablante de Ricomonte, Rugelo Rigel de Grecia, Esplandián, Pierres y su Magalona o Maga Helena, Cirolingio de Tracia, Durandarte, El Cidi, en fin, la copiosa serie de los palmerines de oliva y de Inglaterra, Primaleón, Glatir, Polendos, Don Duardo, etc., no son sino otros tantos héroes solares, más o menos históricos, que en sus crónicas y países respectivos resucitarán, más o menos superhombres u hombres del ideal, la nunca muerta leyenda del primitivo Hércules el sabio, el griego, el egipcio y el hindú, como se resucitará siempre que en las grandes angustias de los pueblos estos clamen al destino, entonando, como la isa del Lohengrin, el tema del supremo dolor, llamado también por Wagner en sus obras el tema de la justificación. Todo esto sin contar, aliado de los libros chinas o caballerescos, esos otros tan afines a ellos y nacidos de su decadencia que se consagraron también, en prosa y verso, a cantar las delicias chinas o paradisíacas de la feliz Arcadia, tierra de ultramar, el ultramar de la vida, el reino de Sobradisa, el jardín de flores, o sea el otro mundo, con sus salicios, nemorosos, filebos, darineles, galateas, filis y dianas, en los que tanto sobresaliese, y él harto sabía por qué, el inca Garcilaso, del que hablásemos en anteriores capítulos al tratar de sus antecesores incas. Bien lo comprendió así el genial Cervantes, cuando de su valeroso caballero Don Quijote vencido, y de su escudero Sancho, quiso hacer en los últimos capítulos dos nuevos pastores de la soñada Arcadia del descanso post-vite, cual si el héroe manchego presintiese ya vecina su muerte física, tras el natural cansancio de todo caballero andante que, a lo largo del sendero de liberación, ha recorrido las cuatro partes del mundo en busca de aventuras de todo género en las que poder mostrarse superhombre, jina o justo, los libros de caballería, con todas sus degeneraciones de los últimos tiempos, que acabaron por desacreditarlos, son, pues, eternos. Lejos de haber muerto, como erróneamente se dice, bajo la sátira del manco de Lepanto, viven hoy de nuevo, con su grial y todo, e inmortalizados, además, por la más sublime de las músicas descriptivas en esas inmortales obras del coloso de Bayreuth, que se llaman Lohengrin, Tannhäuser, Tristán e Iseo, Parsifal y el Anillo del Nibelungo, a todos los cuales hemos consagrado un modesto pero adecuado comentario en el tomo ni de esta biblioteca. Por otra parte, en la rápida exposición que vamos haciendo en este capítulo, no sería perdonable el que omitiésemos algunos pasajes, ginas también, aunque de contraria índole, de las cruzadas, el imponente hecho histórico que puso al occidente en comunicación con el oriente y preparó, además, el descubrimiento de América. Pasando por alto las maravillas que se cuenta precedieron a la elección del gran caudillo Godofredo, primer rey cruzado de Jerusalén. Las hechicerías de la madre del sultán Kerbogay de los mágicos de Judea. Los casos de Guillermo de Tiro, Bernardo el Tesorero, el pontífice Ademar, penetremos un poco en ese otro libro de caballerías con más o menos historia, llamado La Jerusalén Libertada, del Tasso. En ella vemos, ante todo, la figura de Godofredo de Bouillon, el caudillo de los cruzados, que llega con sus tropas hasta las proximidades de Sion. Alarmado Aladino, el rey de Judea, llama al mago Ismeno para que se prepare a combatir con sus artes necromantes a los soldados de la cruz, a la manera de aquel terrible Mangis de quien se habla en la crónica caballeresca de los cuatro hijos de Aimón, en el sitio del castillo de Montalbán. Testigo de las tristezas de Carlomagno. En la excitación que reina entre los infieles contra los cristianos, son acusados falsamente los dos jóvenes Sofronía y Olindo, que se habían entregado como víctimas propiciatorias al furor de aquellos. Clorinda, la gentil amazona, los salva, y se precipita luego en personal combate contra el Simpartán Credo, la flor innata de los caballeros de Occidente que van a rescatar de manos de los infieles el sepulcro del Señor. Pero es vencida por aquel nuevo vallardo de los francos. Plutón, el dios de los infiernos, reúne entonces a todas sus negras huestes astrales de arpías, gorgonas, hidras, esfinges y demás caterva, contra los cristianos, y el mago Ilraot, por su mandato, despliega también sus malas artes contra estos, preparándoles la más temible de las celadas con los encantos irresistibles de Armida, su sobrina, para que ella, con la sugestión del paraíso de los mentidos deleites amorosos, siembre el germen de todas las malas pasiones, sobre todo de la discordia, en el pecho de los caudillos cruzados coligados. Godofredo, entretanto, movido acaso por celestiales avisos, envía operarios al bosque sagrado inmediato, oculto entre dos valles por cima de Jerusalén, para talarle, acabar con el encanto que le hacía inadorable a los mortales, y, con sus maderas, construir las torres y demás máquinas de guerra que habían de abatir los muros de la ciudad sagrada. Para evitar este peligro, el mago Ismeno puebla la selva de toda clase de encantos, misterios y terrores. El Tasso nos la describe, diciendo que sus inextricables marañas esparcen una sombra funesta y letal, por lo que jamás el pastor conduce a ella su ganado, ni el peregrino la huella con su pie, porque en ella se reúnen las brujas con sus amantes nocturnos, celebrando en cuerpos informes y espantosos las más criminales orgías y sacrificios sangrientos. Puede decirse que en que sea o no talado dicho antro arbóreo cifra todo el éxito o desgracia del asalto de los cristianos, a quienes el propio arcángel Miguel protege y alienta. Un anciano eremita revela también al caudillo flanco las maquinaciones seductoras de Armida, de las que ha hecho víctima al gran Reinaldos de Montalbán. Sobreviene, en efecto, una escena de lucha en el pecho de este, entre su pasión y su deber guerrero, inflamado por las persuasiones de dos cruzados a quienes ha conducido un anciano eremita, en la que de tal modo triunfa la heroica virtud del cruzado, que Armida, en el exceso de su dolor y de su rabia, al verse vencida, destruye con su conjuro todo su fantástico palacio y se eleva en los aires. De allí a poco, Jerusalén, la ciudad santa, cae bajo el ímpetu de los sitiadores, quienes van a prosternarse gozosos ante el sepulcro de Jesús. Esto, como se ve, no son sino glosas más o menos desnaturalizadas de las otras hazañas caballerescas, pero necromantemente trasladadas del otro mundo a este por el poeta italiano. El Tasso, después de narrar las aventuras que en la barca encantada acaecen a los dos guerreros Ubaldo y el danés, que van a libertar a Reinaldos del funesto encanto en que le tienen sumido las malas artes de Armida, describe así su llegada a través de mil peligros y molestias al retiro donde mora aquella nueva Circe con su amante. Los dos caballeros prosiguen veloces su camino. Mas, de repente, se encuentran con una hueste formidable de fieras cual jamás viera en sus orillas el Nilo, ni el seno de África, las selvas de Hircania o los confines del Imperio Atlante. Este formidable ejército, lejos de poder resistirles, se puso en fuga a la sola vista de la varilla mágica que les diera el anciano ermitaño y al oír su débil silbido. Llegan así sin resistencia hasta la falda del monte cubierto de nieve, y traspuesta esta final barrera, se ven en medio de una vasta llanura, de transparente y nunca visto cielo, respirando un aire puro y embalsamado, sin que ni aun la marcha del sol comunique, como sucede en otros movimientos, reposo en sus alientos, y sin que alternen como en otras partes el calor con las escarchas, ni las nubes con el tiempo sereno. Sino que su cielo se viste siempre de purísimos resplandores y rechaza lejos de sí el calor y los fríos. Los prados están eternamente tapizados de hierbas,